El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Pónganse las pilas y escuchen el síndrome de las palabras. Síndrome de las palabras. Un programa libre para la libertad. Palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras olvidadas, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos, después la palabra, su carne y su sexo. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Hoy comenzamos la nueva temporada. Sin adquisiciones, no tenemos ningún galáctico, tenemos presupuesto cero, no tenemos estatuto, no tenemos manifiesto, no tenemos nada. Solamente tenemos, bueno, nos tenemos a nosotros mismos, a nosotros dos, que somos portadores de este síndrome bastante común y corriente, el síndrome de las palabras. Para hoy hemos preparado algo que nos resultaba muy interesante a priori y que realmente cometemos como acción verbal todos los santos días, de una u otra forma, sutil, inconscientemente, de forma obvia y explícita y demás. Nos estamos refiriendo al insulto, al arte de insultar. Para ello vamos a entregar varios capítulos y bueno, hoy irradiaremos el primero, a cargo de Beatriz, y después, bueno, le daremos diferentes matices a través del insulto por nacionalidades, por ejemplo. El insulto en la Argentina es algo bastante importante y cotidiano, y bueno, de eso me voy a encargar yo en algún que otro capítulo. Pero hoy comenzamos con este arte del insulto a través de Bea y algunas lecturas al respecto. En cuanto a la música, más o menos alguno que otro escuchará el programa y sabrá cuál es la línea que nos interesa, ¿no? En definitiva, tratamos de pasar la música que a nosotros nos gusta en demasía, tratando de no pecar de fanáticos, ¿no? Bueno, pero sí podemos adelantar que en el fragmento final del programa, en la sección de clásicos, vamos a tener a lo que fue el desprendimiento de Bauhaus, es decir, Love and Rockets. Realmente el nombre no es representativo de lo bueno que era la banda, ¿no? Amor y cohetes, qué sé yo, a mí no me dice demasiado, pero es impresionante este recopilatorio de temas que hemos preparado para hoy, ¿no? Y sobre todo para aquellos nostálgicos ochenteros como nosotros. Entonces, damos comienzo, señoras y señores, damas y caballeros, al síndrome de las palabras. Nueva temporada en Radio Pica 96.6 de la FM en Barcelona, como siempre, por ahora. Y bueno, vamos a comenzar con algo que es un poco residual y que tiene que ver con el verano. En definitiva, todo esto que nos está pasando también es otra especie de síndrome. El síndrome post-vacacional, el síndrome del trabajo precario, en fin. Es otro tipo de síndrome que nos afecta, bueno, no a todos, pero a casi todos. Quizás entonces el mejor antídoto sea la radio, de uno u otro lado. El síndrome de las palabras. Yo quiero bailar. De noche y de día. Yo quiero bailar. El síndrome de las palabras. Dolor de cabeza, malestar general, sudoración excesiva, espasmos musculares, la playa y el sol. Verano y calor. La playa y el sol. Verano y calor. Agotamiento, estrés, caries, piorrea, problemas digestivos. digestivos, vómitos, diarreas. Te quiero, mi amor. Oh, oh, oh. Recuerdo tu nada. Mentales, sensación de ahogo, no cabe duda. Usted está enfermo de tanto aguantar la canción del verano. Reír y vivir, oh, oh, oh. Hacer el membrillo. Corazón de loco de verano, mi amor. El síndrome de las palabras. Palabras. Porque a mí me gusta la música con guitarra. Escucho el síndrome de las palabras. Escucho el síndrome de las palabras. Escucho el síndrome de las palabras. Porque a mí me gusta la música con guitarra. A mí me mueve loca el rock and roll. El rock and roll. Y el cap corre. El rock and roll. Y el cap corre. Este es el síndrome de las palabrotas. ¡Alza, mierda! ¡Mierda! ¡A mierda! El síndrome de las palabras. ¡A mierda! ¡Mierda! Me dais pena, de verdad os lo digo. El síndrome de las palabras. La vida está vacía. ¡Mierda! La vida está vacía. ¡Mierda! ¡A mierda! Esto es espectáculo. ¿Quién no ha insultado alguna vez? ¿Quién no se ha quedado dudando a la hora de elegir el insulto más adecuado para la situación? ¿Quién no se ha arrepentido después de haber optado por un insulto banal y desgastado de haber elegido otro para hundir en la miseria al indeseable de turno? El insulto pertenece al patrimonio cultural de la humanidad. Surge de los fondos de la rebeldía popular para desmontar las falsas buenas intenciones y desvelar miserias humanas. En el insulto van nuestros prejuicios. Es otra forma de escupir a la cara al contrincante en altercados personales y de transgredir la buena conducta, siendo irreverente con lo establecido. Tanto si va dirigido a la ofensa de otro individuo, como si se trata de ser un agravio social, el insulto es un acto social, un reflejo de lo que somos, y de ahí que, a pesar de la impresión de ultraje, surja su belleza. Sí, señora, desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. Yo la admiraba. Haga el favor de dejarme en paz. Hasta ahora la admiraba. Déjeme en paz. La admiraba el pues déjeme de admirar, no me hace falta su admiración. ¡Alza la mierda! ¡A la mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! El síndrome de las palabras. Escucha, amigo. Aquí no se dicen palabrotas, ¿me oyes? No vuelvas a hacerlo. Dios mandará un ángel que te restriegue la boca con jabón. ¡Váyase a la mierda! ¡A la mierda! ¡Mierda! El síndrome de las palabras. No es un programa de mierda, ¿verdad? ¡Mierda! Este es el síndrome de las palabrotas. Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarán. Raúl. Auténtico. Y ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarita. ¡Mierda! Esto me recordé a mí mismo muchos años atrás, cuando empecé a soñar con tener mi propia gran familia. Existen dos grandes ramas en el insulto familiar. El grupo que alude a la moralidad de la madre del interpelado o a las circunstancias de su concepción y el grupo que alude a la fidelidad de la esposa. A través de la madre, bastardo, borde, hijo puta, hijo de puta, y de puta, y de pu, hijo de madre, hijo de mala madre, hijo de la Gran Bretaña, hijo de la gran puta, etc. Y a través de la esposa, cabrito, cabrón, cabronazo, caracol, ciervo, cornudo, convelazo, cornéputa, etc. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡A ti, coño! ¡Me cago en tu puta madre, hijo de puta! ¡En tu puta madre, hijo de puta! ¿Qué quieres, maricón? Anda y que te den por el culo, hijo de puta. Este es el síndrome de las palabrotas. ¿En mi culo? Oye, te habrás empotrado en el culo de tu puta madre. ¡En el culo de tu puta madre! ¡Tu puta madre! También hay variantes indirectas, pero no menos familiares, del tipo a ti no te parieron, te cagaron, o la equivalente eufemística, y tu madre bien, que dicho en el tono adecuado, equivale a me cago en tu puta madre, o a me cago en la puta que te parió. Citemos también, y yo en la tuya por si acaso, que se dice cuando uno oye palabras en una lengua que no entiende. Quella lurida troia di tua madre, fai pompini agli elefanti. ¿Hay sentido? Pero el insulto indirecto no es solo cosa de madres y esposas, como demuestran expresiones españolas del tipo me cago en tu padre, me cago en tus muertos, me cago en la leche que te dieron de mamar, me cago en toda tu parentela, me cago en tu nación, o incluso la maldición supersticiosa me cago en tu sombra. El español, si bien maltrata a la familia defecando por doquier, al menos no recurre al incesto homosexual ni tampoco al canibalismo, barbaridades de las que sí gustan otras lenguas. El español suele mantenerse en el ámbito defecatorio para estas cosas, que por otra parte es habitual en la blasfemia. Me cago en Dios. No vuelvas a hacerlo. Dios mandará un ángel que te restriegue la boca con jabón. Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Orinar, defecar. Me cago en Dios y todos los santos. Pelota, polla, coño, coño, coño, mear, cagar. You fucking bitch, move! Fucking war. And I'll execute every motherfucking last one of you. I've got a new today. Fuck! El insulto familiar aún es más común en otras lenguas. Los anglófonos, aparte de los clásicos son of a bitch, son of a whore, bastard, bloody bastard, etc., tienen un mortífero epíteto, motherfucker, follamadres. con el que gustan de castigar al prójimo al menor desliz. Los franceses, tan finos ellos, tienen, además de sus correspondientes, fils de pute, enfant de putain, fils de salope, fils de chien, fils de picard, cocu, fils de cocu, connard, bâtard, la posibilidad de extenderlo hasta la abuela al duplicar el insulto diciendo «hijo del hijo de una puta». Nuestros vecinos del norte disponen también de otra serie más obscena, en el que el insultado aparece sodomizando a toda su parentela. «Enculé de ta soeur, enculé de ta mère, enculé de ton père, enculé de ta grand-mère, enculé de ta famille, enculé de ta consoeur, enculé de ta race». Esta serie tiene la ventaja de insultar por partida doble. Por un lado, el interpelado y por otro, el pariente, ya que ambos quedan involucrados en estas aberraciones caseras, donde el interpelado sodomiza a su hermana, madre, padre, abuela, familia, portera y raza, respectivamente. Now this one, they put it to all the bad boys, and come the sound of the guitar to their wives. F-U-C-K. Este es el síndrome de las palabrotas. Fuck you, fucking word. Fuck, F-U-C-K. Fuck. Resulta que en la antigua Inglaterra la gente no podía tener sexo sin contar con la autorización del rey. Cuando la gente quería tener un hijo, debía pedir permiso al monarca. Este les entregaba una placa para colgar en la puerta de su casa mientras tenían relaciones. La placa decía: Fornication under consent of the king. fornicación bajo consentimiento del rey. En inglés, F-U-C-K. Fuck. Este es el origen de la famosa palabrita. El síndrome, el de, síndrome de las palabras. Más allá del lenguaje y muy cerca de la secreción verbal. Enséñame las nalgas. No. Anda, levántate la ropa. No. ¡Vamos! La vida está vacía. Enséñame las nalgas. Síndrome de las palabras. Porque a mí me gusta el descontrol. El culto, el síndrome de las palabras. Un programa de autor en una radio horrible. Comer de lo comido, beber de lo bebido, abriendo esa despensa que es el intestino. Justinter dosifica la ración diaria y cuando llega al rancho te avisa la almorrana. Alimento completo en taza urinal. Combate la gastritis y el colesterol. Comer excrementos cada mañana es un síntoma inequívoco de vida sana. De primero caldito de tu cuerpo, luego todo lo que salga por el recto. Guiso de heces en forma de melena y de postre sorbete de smegma. El reciclaje voluntario de alimentos solo es nocivo para el aliento. Por lo demás, todos son ventajas contra la crisis. ¡Comamos caca! ¡Coprofagia! ¡Coprofagia! Porque se respeta a los vegetarianos y a los coprofagos nos llaman guarros. ¡Coprofagia! ¡Coprofagia! ¿Cuándo lograrán equipararse los que comen mierda con los que no comen carne? ¡Coprofagia! ¡Coprofagia! ¡Bebamos! Difusiones en aguas fecales. ¡Comamos! ¡La bolilla de nuestros animales! Seguro que el vecino te tacha de marrano porque envidia lo que ahorras no yendo al mercado. Nuevos horizontes de gastronomía, nuevas esperanzas a la hambruna colectiva. La familia permanece mucho más unida compartiendo los frutos de su letrina. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda. Cultural fenomenal, cultural fenomenal, cultural fenomenal. Mierda, mierda, mierda. Puede que seamos la misma mierda, pero con distinto olor. La época colonial dio lugar a un amplio vocabulario de nombres despectivos para indios, negros y mestizos en español iberoamericano. si bien quedan pocas huellas de ello en el español metropolitano, salvo hacer el indio o trabajar como un negro, modernamente entraron en España insultos relativos a los negros de África y que se pueden aplicar a un blanco: pigmeo para bajito, zulu para incivilizado o agresivo. Y el mestizo por Sevilla va dando un cante por pesadillas. Y si dos vascos atracan a un farmacéutico en Vigo, jura el testigo que eran sudacas. A los latinoamericanos se les asigna hoy con el término despectivo sudaca, bastante reciente, mientras ellos nos llaman gachupines, cachupines o gallegos. A sus vecinos del norte se les llama yanquis y gringos. En los últimos decenios, el auge de la inmigración africana está dando lugar a una nueva oleada de vocablos antinegros como negrata y negraco, o expresiones como ser más negro que el betún o ser más negro que los cojones de un grillo. Esa cambrillo al culo de Europa y el cuerpo de policía viene con leyes de extranjería y al moro de la patera le corta el rollo una patrullera. Guten Tag, ich heiße Peter. El término guiri es realmente un caso curioso, ya que no designa a todos los extranjeros, sino a los de países más ricos que el nuestro. Según Drae, es de origen vasco, pero como esta palabra está atestiguada en caló a principios del siglo con el significado de guardia civil, sospechamos que es un origen gitano. Pero no debemos dejarnos llevar por los estereotipos. Debemos tener una mente abierta. Os ordeno inmediatamente sintonizar Radio Pica y destapar vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. El síndrome de las palabras. ¡Ay, está bien! El síndrome, el síndrome de las palabras. De las palabras. ¡Ah, mierda! Vale, vale, vale. Wir hatten sie unter Beobachtung die ganze Nacht. Wir haben uns in ihrer Wohnung totgelacht und haben sie seit Monaten schon im Verdacht. Typen wie sie machen nur Ärger. Typen wie sie machen die Gesellschaft ärmer. Typen wie sie machen Polkappen wärmer. Typen wie sie mich am Arsch. Haben Sie denn Alibi? Ich was Alibi? Das ist hier keine Comedy. Wie eine Comedy? Also bitte kommen Sie. Was ich komm wie? Wir haben was gegen Sie, liegt was vor. Sie denken gerne klein und wären gerne groß. Sie reden gerne im Kreis und sehen gerne rot. Am Ende regen Sie sich auf. Das kennen wir doch. Treten Sie mal aus den Händen hoch. Heul nicht rum und wähl die 110. Ruf die Polizei. 10 Minuten steht der 1-2 Bull. Ruf die Polizei. Fühlst du dich allein und keiner kommt vorbei? Ruf die Polizei. Alter, muss nicht sein, ruf die Polizei. Ruf die Polizei, ruf die Polizei, ruf sie bitte an. Hallo? Ruf die Polizei, ruf die Polizei, ruf sie bitte an. Glauben Sie, haben wir sie gestoppt? Warum? Typen wie Sie haben noch nie gerockt. Warum? Typen wie Sie haben noch nie geflockt. Und darum stecken wir sie jetzt ins Loch. In ihrer Welt ist vieles sehr daneben. Und hätten sie gefehlt, dann wär's ein schönes Leben. Unter ihrem Porträt, da stehen ein paar Vergehen. Ganz ohne Pietät und da sind wir dagegen. Zu meiner Zeit, sie gehen auf Tina Turner ab. Sei dabei und nimm einfach den Hörer ab. Ihr kommt nicht rein, solange diese Schuhe tragt. Stopp, heute ist Ruhetag, schau doch mal im Duden nach. Bleib doch vernünftig, kauft sie günstig, besorgt sie gründlich, Frauen ab 50. Dann ist das Leben noch fad und grau. Penis enlargement right now. Nicht rum und wähl die 110. Ruf die Polizei. 10 Minuten steht der 1-2 Bull. Ruf die Polizei. Fühlst du dich allein und keiner kommt vorbei? Ruf die Polizei. Alter, muss nicht sein, ruf die Polizei. Auto an die Wand. Ampel nicht erkannt. Schwimmen ohne Land. Antrag sind versandt. Polizei. Spazieren gehen am Rand. Spritze in der Hand. schlecht gebauter Schrank. Nichts zu trinken außer Sand. Ruf die Polizei. Heul nicht rum und wähl die 110. Ruf die Polizei. 10 Minuten stehen der 1-2 Bullen. Ruf die Polizei. Fühlst du dich allein und keiner kommt vorbei? Ruf die Polizei. Alter, muss nicht sein, ruf die Polizei. Ruf die Polizei. Syndrom der Worte bei Radio Pika auf 96,6 FM Barcelona. Ein freies Programm in einem freien und unkommerziellen Radio. Was die Welt ja eigen nennt. Aber wenn sie da hereingekommen wären, ich weiß ja nicht, ob ihnen sowas gerade gefällt. Das unkommerziellen Radio. Presten atención a las palabras de Félix Rodríguez de la Fuente. El síndrome de las palabras. Gracias a la técnica fabulosa de el almacenamiento de las palabras me permite estar constante y permanentemente en un lugar, mientras al mismo tiempo físicamente estoy en otro. El síndrome de las palabras. Gracias a la técnica fabulosa de el almacenamiento de las palabras. El síndrome de las palabras. El almacenamiento de las palabras. El síndrome de las palabrotas. ¡Estúpido bebedor de orina! ¡Come mierda! ¡Tienes el cerebro de un gatito! ¡Ah! Anda y que te den por el culo, hijo de puta. Contrariamente a nuestros vecinos, sorprende el escaso número de términos insultantes para el extranjero. Además de guiri, apenas tenemos franchute, percherón o gabacho para el francés, espagueti para el italiano y poco más. El refranero hispano los castiga poco si se compara con su gran cantidad de dichos antigallegos, antivascos, anticatalanes, etc. En España, contrariamente a lo que ocurre en países vecinos, lo que predomina es el racismo interno, y cada región sabe cómo insultar debidamente a los de cualquier otra. Así pues, los catalanes son llamados catalinos o polacos, sin contar que catalán es de por sí un insulto que significa ávaro y que gallego significa cobarde. Los aragoneses son maños, churros, matracos o baturros, derivación de bato, que significa hombre tonto o rústico y de poco alcance. Murciano ha llegado a usarse nada menos que con el sentido de ladrón, lo que incluso dio lugar al verbo murciar, robar. Al murciano también se le llama legañoso o de la tierra del pijo. Recuérdese la conocida ordenanza real relativa a los gitanos, murcianos y gentes de mal vivir. Los catalanes a su vez llaman charnego al inmigrante castellano parlante y también murciano, que en español macarrónico se pronunciaría murciano, aplicado a los charnegos de muchas regiones de España. Los vascos llaman maqueto a todo español no vasco y los canarios llaman godos a los peninsulares. La glòria, la gran Catalunya, l'arrel profunda de la meva gent. En catalán, los barceloneses son llamados pixapins por los pueblerinos, meapinos o camacus, como burla de su pronunciación y de su forma de maravillarse ante cualquier cosa. Camacu. Estic Catalunya perquè té un passat. El refranero español abunda en proverbios para denigrar a los habitantes de cada pueblo, cosa impensable en Francia o en el Reino Unido. Por citar solo una pequeña muestra, podemos señalar estos refranes que suelen ser creados en un municipio colindante o muy cercano. El catalán, si no te la hizo, pensándola está. Andaluz con dinero y gallego con mando, ya estoy temblando. De Sevilla, ojo que ve, mano que pilla. Vizcaíno, corto de razones y largo de vino. Guipuzcoano, embustero y aldeano. Manchego y hombre de bien, no puede ser. Torrelodones, 20 vecinos y 40 ladrones. Lo que dice el cordobés, entiéndelo al revés. En el Valle de Andorra, la que no es puta es zorra. ¡Vieja zorra! Granainas, putas y finas. Putas de primera categoría. Catalanes y gatos, animales ingratos. Rubio y andaluz, no te fíes tú. Pero ojo con el moreno, que tampoco es bueno. Y además eres un poco marica. ¡Calla, zorra! En la radio había cinco gilipollas que hablaban de lo que habían dicho otros cinco gilipollas para que al día siguiente cinco gilipollas más hablaran de lo que estos cinco gilipollas habían dicho. Si habla con un colega licenciado, diga masturbación, testículos, pene, vagina, vulva, orinar, defecar. A niveles inferiores será correrse, pelotas, polla, coño, mear, cagar. ¡Qué mierda, papá! Bueno, ¿queréis callaros todos ya de una vez? ¿Es que vosotros sois mejores que yo? Ah, ¿qué dices, sanguijuelas? ¡Gusanos de cementerio! ¿Pero

Dices que yo no soy tu hombre ideal. Mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada. Y eso que dices que ya no tomas nada. Pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí. Y dicen, dicen, dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Y quien te toca se queda con él. Humana. Por ejemplo, la civilización maya desapareció por una sequía de 70 años, no un cambio climático, una sequía local en Yucatán de 70 años desapareció una civilización de 5 millones de personas con escritura y con un gobierno moderno, y han desaparecido otras civilizaciones, es decir, que ya ha pasado en la Tierra. Entonces, el problema no es tanto, lo mismo que decía antes, que el problema no es que dentro de 20 años se nos hunda el mundo, sino que tenemos 20 años para trabajar. El problema no es tanto que una glaciación nos destruya físicamente a los seres humanos, pero nos producirá una presión tan inmensa que destruirá con seguridad la civilización que hemos creado, y ahí sí que nos hará volver a una etapa muy primitiva. Destruirá toda la tecnología que tenemos y iremos a una etapa primitiva. El planeta es muy grande, el planeta es enorme. La energía de un huracán es superior a la de todo el arsenal atómico de la Tierra, de un huracán, y ahí hemos visto pues 14 en el Pacífico, 7 que han llegado a Estados Unidos y otros muchos que se han muerto, han desaparecido en el mar. La energía de la Tierra es gigantesca, entonces no debemos jugar con ella, ¿eh? Es un problema gordo, no debíamos jugar con ella. Destruirá con seguridad la civilización que hemos creado, y ahí sí que nos hará volver a una etapa muy primitiva. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Alguna vez fueron vanguardia. Hoy son parte de la piel de los recuerdos de infinidad de personas. En el síndrome de las palabras, éramos tan jóvenes. En esta sección, los hoy jovenzuelos podrán apreciar de dónde roban sus ídolos actuales, cuáles eran los padres, padrastros y abuelos del rock, cuando todavía no nos convencían de ser postmodernos y globalizados. Und ich schwöre siebenfach, New York, ich will ein Penthouse haben, direkt und dann. Mom and Dad went to a show. me off at Grandpa Joe's. Porque a mí me gusta la música con guitarra. Porque a mí me gusta la música con guitarra. Escucho el síndrome de las palabras. Escucho el síndrome de las palabras. I am cats, always sitting, always sitting.